que no les reconoces. Amas a alguien a quien realmente no conoces. Tan falso y tan extraño que desconcierta hasta el sabio. Te roba la miel, te deja la hiel en tus labios. Te tiene enfrente y no sospechas lo que encierra. Ahora su mente está pensando en el otro frente de guerra. A estas alturas del camino el destino tira por tierra. Sube y sube en esa nube tan ficticia en plan libélula. Cambia su personalidad, otra persona incrédula. Se está llenando mierda hasta la médula. Tiempo, solo pido tiempo, ya vendrá el lugar. Pero entonces será tarde y no podrás volver atrás. No. ¿Para qué tiras la manta cuando estás pasando frío? Te duele la garganta, ¿no? El nudo se hace un lío. Tú eliges, eres libre, pero mal agradecido. Flotas en tu pompa porque te sientes vacío. Tío, tu comportamiento es el de un crío. Malcriado, desobrado vas, equivocado estás y yo lo sé. Si te golpeo tan bajo es porque nadie está tan alto como cree. Las palabras son del viento, los hechos de dentro el pecho. Las excusas no curan remordimientos. Tan solo una pregunta, no es profunda pero sí es rotunda. ¿Qué estás haciendo? Espero que te cunda. No apreciaste tu tesoro, siempre lo tuviste todo. Tiraste al traste tus colores, se marchitan tus flores. Perdiste esos olores, el arrepentimiento te enseñará valores. No apreciaste tu tesoro, siempre lo tuviste todo. Tiraste al traste tus colores, se marchitan tus flores. Perdiste esos olores, el arrepentimiento te enseñará valores. El orgullo y la mentira hicieron migas con tu fidelidad. Si buscas no te encuentras, te desorientas más. Sabes que no puedes aguantar por mucho así, pero pasas, te crees que ya siempre estará ahí. Algún amigo de verdad se preocupó y te dio la mano, pero duele tanto que pasas de hablar del tema. Inventas cosas, evades todo, hermano. Tienes un problema, coge al toro por los cuernos. Ten valor, no sé a qué esperas. El orgullo te supera. Si es vergüenza, nadie es Dios. El humano tiene fallos, el cobarde está sin voz. Te quedaste casi mudo porque esa mierda te hundió. Nunca es tarde, pero puede ser peor. Fumas y te esfumas, te escapas, no piensas y te atormenta. No esperes que un porro te comprenda. Mira tu entorno, si invitas le convienes. Después del apretón te das cuenta de a quién tienes. Pensabas que tus actos no importaban. El cabrón cree que todo el mundo sería de su condición. Se equivocaba, si acabaste, acabaste. Déjala tranquila, porque duele ver que sufre. Y aprendiendo de la vida. No apreciaste tu tesoro, siempre lo tuviste todo. Tiraste al traste tus colores, se marchitan tus flores. Perdiste esos olores, el arrepentimiento te enseñará valores. No apreciaste tu tesoro, siempre lo tuviste todo. Tiraste al traste tus colores, se marchitan tus flores. Perdiste esos olores, el arrepentimiento te enseñará valores. Debato mi inocencia. No me importa nada a mí. Yo sobrevivo. Papeles principales. Debato mi inocencia. Está configurado genéticamente, pasión pureta. Papeles principales.